Sin embargo, nosotros veremos hoy algunos de los cuadros que se siguieron uno tras otro prolijamente y que en la Biblia los hallamos. Hace ya muchos años, un pastor inglés encontró esos interesantes detalles que a mí seguramente nunca se me hubieran ocurrido. Y yo lo escuché ya también hace un montón de años acerca de esto. Y cómo coincide perfectamente bien. No cabe duda que el Señor da ciertas, bueno, diríamos, dones a ciertas personas y les muestra lo que unos encuentran, pero otros no encuentran. Compare esto con Jeremías 30, versículo 7 y Mateo 24, 21. En Jeremías 30, versículo 7 dice, ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es el día de la gran tribulación. En Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El pueblo que más sufrirá todo esto será Israel, aunque esto abarcará también a los gentiles. Ahora notemos lo que dice Amós. En Amós 5, versículo 19, ¿para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como el que entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Yo cambiaría un poco aquí, diría en esta forma, como el que huye de delante del león, luego se encuentra con el oso, entonces entra a su casa, apoya la mano sobre la pared en su propia casa y allí una serpiente le muerde y claro está, le inyecta el veneno que las serpientes tienen. Amós seguramente no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo en este pasaje, pero el Señor que lo había inspirado sí sabía lo que necesitaba escribir y él lo escribió. Este hombre entra en su casa, un tal hombre, póngale comilla nomás, que en realidad significa Israel. Recuerde esto, hay tres. Primero está el león, luego el oso y luego la culebra. Pero la culebra no muerde al oso ni al león, pero sí al hombre. ¿A quién representa el hombre? Bueno, el hombre representa ni más ni menos que simplemente a Israel. Bueno, ¿a quién representan esos animales? Veremos a medida que avancemos. Entonces, este hombre entra en su casa, cansado ya de andar por fuera, igual como Israel, que no tenía patria, pero finalmente logró encontrar un lugar, y ese lugar era el que le correspondía, era su casa. El hombre entró en su casa. La tierra de Canaán, nunca digan de Palestina, no es correcto. Es la tierra de Canaán, es la tierra de Israel, pero a veces uno tiene que usar y decir, Israel está en su tierra, la tierra de Canaán, pero es la tierra de Israel. ¿Saben desde cuándo pertenece esa parcela de tierra a Israel? Desde que Dios llamó a Abraham, que todavía era Abraham, desde lo que hoy conocemos como Irak, de esa zona, y lo llevó y dijo, esta será tu tierra. Por eso todos los descendientes inmediatos de él, tanto Isaac como Jacob, sabían muy bien de esto y no querían, si morían fuera del lugar, el caso de Jacob es muy claro, murió en Egipto y pidió que se lo llevara. José también, tenían que llevar el cadáver y sepultar allí en Israel, donde también Sara, la esposa de Abraham, fue sepultada. Para ellos era muy significativo todo esto. Uno lee y dice, bueno, Es algo de historia. Sí, sí, es verdad que es algo de historia, pero ¿qué clase de historia? Magnífico, es única. Ahora, ¿qué significado profético tiene todo esto? Bueno, primero ese hombre, sin duda, ya dije, es Israel. Segundo, ese hombre, que es Israel, entró en su casa en 1948, cansado de andar de un lugar a otro y ser vendido hasta como esclavos. En segundo lugar, el león. No cabe duda que es Gran Bretaña, porque Gran Bretaña como emblema tiene al león. Yo no sé qué tiene la bandera acá en Paraguay, pero debe haber algún animal o algo. ¿León también? Bueno, ellos, los británicos, naturalmente tienen al león. ¿Pero y en qué forma se puede aplicar esto? Bueno, si ustedes piensan o pensaban, como yo pensaba por muchos años, que ellos eran firmes aliados de Israel, están equivocados. Yo también pensaba eso. Lo que pasó con ellos es que ellos simplemente entregaron todas sus armas porque se había hecho un acuerdo internacional para que ellos fueran los protectores de esa tierra y estuvieron allí, protegiéndola, la tierra de Israel. Porque Israel no es que Israel necesitaba, pero ahora que Israel volvió, la decisión de sus vecinos, los llamados palestinos, los jordanos y otros, era borrarlos del mapa antes de que se extiendan. O sea, Ahmadinejad, el presidente de Irán, no es el primero que ladra como ladra. Ojalá se cumpla en él lo que dicen en algunos idiomas, el perro miente, porque muchas veces el perro con sus ladridos en realidad miente. Eso ya era un hecho mucho antes, había mucho odio a Israel, pero eso no es nada inventado por los británicos o por los que fueran, no. Eso es algo que Dios permitió. Dios todavía no terminó su trabajo con Israel. Ellos tienen que sufrir y ellos sufrirán y sufrirán mucho más. Y ellos se preparan. Ellos saben ahora que no tienen esperanza alguna de ninguna superpotencia del mundo. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo van a defender los rusos? ¿Sabían ustedes el significado de los nombres de cada uno cuando Vladimir Putin llegó a ser presidente de Rusia? Yo dije, ese casi seguro que va a llevar al cumplimiento del oso, porque allí está el oso como emblema, especialmente el oso blanco, el oso de la Siberia. Dicen que ese oso es tan grosero, tan terriblemente peligroso, que cuando tiene hambre, en un momento, hace de su presa pedazo. Pero cuando no tiene hambre, puede ver a un hombre y pasa y se va, no hace nada. Bueno, como yo les dije más de una vez, que ese nombre, el solo nombre de Putin, es un nombre compuesto, Vlada y Mir. Vlada es gobierno. Mir es tanto paz como mundo, indistintamente, depende del contexto, así de sencillo. Bueno, terminó su periodo de presidente y acomodó de una manera tan astuta que uno dice, qué interesante, parece que él realmente quiere cumplir con su cometido y nombra a otro individuo que pensaba igual como él. Y entonces ese otro desempeñó el papel de presidente, comillas, aquí, porque seguía mandando el mismo Vladimir. Y ese otro tiene también un significado bastante extraño. Pero llegó el tiempo que también él terminó. su tiempo de presidir al país, volvió otra vez al primero. ¿Qué hizo el primero en ese interín? Bueno, él se inventó otro puesto, primer ministro. Rusia nunca tenía primer ministro, pero ahora él necesitaba uno. Y bueno, arregladas las cosas, siguen. Y es probable que el oso llegue a tener mucha hambre, porque hay varios pasajes, no es solamente Ezequiel 38 y 39 que habla de esto, hay muchos otros pasajes que hablan de lo mismo. Después de la Primera Guerra Mundial, el territorio de Canaán, donde está Israel, se convirtió en protectorado británico. Pero a pesar de la declaración de Balfour, que ayudó muchísimo a los judíos en ese sentido, digamos de paso, la emigración judía quedó reducida a solo unos, digamos, pocos miles. No podían ellos creer que la cosa irá bien. Por años, la persecución de Hitler en contra de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial aceleró el regreso de los israelitas. Quiero que no me entiendan mal, pero yo personalmente creo que Dios permitió la Segunda Guerra Mundial. Uno ve lo que está pasando, la masacre, la forma como mataban a los judíos solo por ser judíos. No puede creer que un hombre puede ser tan despiadado como lo fue tanto Stalin como Hitler. Pero hablamos de Hitler ahora. Pero ¿saben qué? Hitler actuaba movido por la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a los israelíes, vayan a su tierra. Él está apresurando, vayan. Ustedes tienen que estar allí. Yo tengo planes muy cercanos para con esto. La iglesia se irá, no estará aquí. Los 144,000 que aparecen en el capítulo 7 y 14 respectivamente de Apocalipsis, ya están preparándose. Ya se están preparando para evangelizar. El templo se va a reconstruir. Lo que ustedes no pueden hacer, yo lo voy a hacer, pero ustedes tienen que ir. ¿Y qué pasó? En 1948, 14 de mayo, comenzó el gobierno recién nacido. Tan cierto es esto que algunos de los pasajes en la Biblia dicen, ¿quién oyó tal cosa como que de un día a otro nace una nación? A ver, ¿cuántos de ustedes saben mucho de historia aquí en Paraguay? ¿Cuántos años tomó para que Israel sea un país independiente? Bastante, ¿no? Muchos años. Yo me imagino, porque así fue. Habían todo tipo de enemigos. Bueno, aquí los españoles, entiendo yo, que vinieron. Bueno, aquí en Argentina, bueno, llegaron también españoles, luego los ingleses, y en Brasil los portugueses, y no les decían vais embora, porque no tenían capacidad para hacer eso, digamos, desde el punto de vista de militar o algo así. Los otros venían bastante bien armados, y por eso hoy se habla el idioma portugués. Pero Israel nació de un día al otro. O sea, si el 12 de mayo o 14 de mayo, no importa la fecha, la cuestión es que nace un día, al día siguiente ya es muchacho grande, ya puede pelear. ¿Dónde se ha visto eso? Que un bebé nace y al día siguiente ya lleva sus armas y pelea. Ahora bien, ¿cómo logró este hombre escapar del león? Porque primero se encontró con el león y luego con el oso. Tal como ya dije, de acuerdo al profeta Amós, el león realmente se fue solo. Como dije, el león es así. Si uno lee un poco acerca de la naturaleza de ese animal tan peligroso, si él no tiene hambre, él pasa, deja. Deja su posible almuerzo o cena próximos. Se va. Bueno, es lo que pasó realmente con el león. No hizo nada. ¿Cómo es que eso ocurrió en la práctica? Bueno, Belfort, que era un gran estadista y hombre que amaba al pueblo judío, más Truman de Estados Unidos, obligaron a que los ingleses salieran de allí y que Israel tenga su independencia. Y lograron. Pero ahí estaba el Señor en todo eso. Por eso, el que ellos hayan dejado esa tierra cuando se empeñaban por quedar allí, por el petróleo, no era otra cosa, la ambición del petróleo. Pero tuvieron que salir, y salieron, y se fueron. Así que el oso simplemente agachó la cabeza y se fue. Y lo que acabamos de mencionar es ya historia. Eso ya pasó. En un momento dado, ya pasó. Pero ocurre que hay otras cosas, por ejemplo, que todavía no han pasado. En Ezequiel 38, versículo 6, se menciona a un tal Gog en tierra de Magog, que es Rusia. Y yo les hablé hoy de quien había reemplazado a Putin. Él se llama Medvedev. Y Medvedev es la misma cosa, porque Medvedev es derivado de Medvedev es simplemente otra bestia. Y esa otra bestia no es mejor que la anterior. Ahora, al examinar eso, uno se pregunta, ¿y eso de Gog, príncipe soberano de Mesec, o como lo llaman muchos, bueno, en ruso lo llaman Moscú, pero los judíos lo llaman Meshech, y Tubal? También dije varias veces que es la capital del país y es también la ciudad donde se producen Tubal, Tobolsk. Ellos producen armas allí. Lindo dúo. Bien, teniendo esto en cuenta, notamos entonces que algo se está cocinando. Y agreguen a todo este asunto la cuestión actual de Siria. ¿Por qué creen ustedes el sirio, el presidente, está destruyendo su propia gente? 300,000 y tantos ya están fuera de Siria. Huyen a Turquía, huyen a Jordania, huyen a donde pueden, de su propio país. No porque entraron ejércitos de afuera, no. Pero ahora poco a poco ya se metieron con Turquía. Y resulta que Turquía es un país que es parte del euro, de la eurozona. O sea, ya está aceptado allí. Pero ¿por qué ocurre que nadie hace nada? Viendo la cantidad de gente que están matando, y sin embargo nadie hace nada. Estados Unidos, pues, se entiende, ¿qué no va a hacer? ¿Y los europeos? ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde está, por ejemplo, Italia? Y tantos otros países, Inglaterra, Francia, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué no ayudan con armas? No lo van a hacer. No por cobardía ni nada de esto. El que maneja todo esto es el Señor. Los rusos están allí con, y ellos están muy en contra que se haga algo, ellos y los chinos. Ese dúo puede ser muy peligroso. Y los políticos creen que sí, tal vez no son tan peligrosos como parecen. Pero si uno se fija en los capítulos 38 y 39 y ve el final de esa invasión de los rusos, estamos hablando de Ezequiel, se da cuenta muy pronto que la cosa no es tan fácil. Portaaviones, barcos, submarinos, de todo tipo de armas. Rusia tiene ya allí, ahí nomás, al alcance. Y como Siria está tan cerca de Israel, Damasco tan cerca de Jerusalén, sería tan fácil destruir. Y como la finalidad no es cuántos sirios van a morir, inocentes, hasta niños, pequeños, la finalidad es destruir a Israel. Pero, ¿intervendrá el Señor? Bueno, eso es muy interesante. La mejor parte que podemos ver para esa acción militar es leer una parte nomás y cómo ocurrirá. Mire, yo no encontré un solo texto bíblico que dé con tanto lujo de detalles y que es completamente creíble, no solo porque la Biblia lo dice, sino por las condiciones que se viven ahora en esa zona. Ninguna otra generación vio tal cosa. Aún aquellos que somos bastante mayores, y cuando se gritó que cayó Berlín en la Segunda Guerra Mundial, 1945, yo recuerdo como hoy, cayó Berlín, están gritando. Para mí era niño bastante, qué sé yo, 12 años, 11 años tal vez tenía, y no era gran cosa. Pero ahora entiendo muchas cosas que uno tiene que crecer un poco para entender. En el versículo, o sea, el capítulo 38, primero quiero que vean, para aquellos de ustedes que están un poco nuevos son en esto, en el versículo 6 del capítulo 38 dice, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ahí está. Lo importante aquí se menciona norte. ¿Ok? De allí vamos al capítulo, al mismo capítulo 38, pero versículo 15, porque el anterior era versículo 6. Y en el 15 dice, vendrás de tu lugar a las regiones del norte, tú y muchos pueblos. Escuche, futuro, vendrás, ¿saben? Ya vino aquel a quien Dios habla, porque habla a Gog, de la tierra de Magog, que es Rusia. Ellos tenían que hacer algo. La situación es desesperante en Rusia en cuanto a alimento y demás asuntos. Luego, de aquí, pasemos al capítulo 39 ya, y veamos lo que dice en el versículo 2. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te daré, haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Hasta dice el destino final de los que vienen del norte, que es Israel. Más claro que eso es imposible. Es la única profecía que yo encontré que con tanto lujo de detalles habla de los enemigos de Israel, de la invasión y de los resultados. ¿Dónde están los resultados? Bueno, veamos. En el capítulo 38, versículo 19 dice, porque he hablado en mi celo y en el furor de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, y que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él, contra el invasor, la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ahora, Recuerden que lo que dijo Jesús allá en Lucas 17, cuando él dice que como fue en los días de Lot, menciona allí a Sodoma y Gomorra. Allí hubo fuego y azufre que descendió desde las alturas y quemó las ciudades de esa llanura, especialmente Sodoma. Bueno, la sodomía hoy es endiosada. Es increíble lo que se está haciendo. Y si a nosotros nos da asco y no podemos soportarla, ¿qué nos hará Dios? Y a veces nosotros leemos, por ejemplo, Lucas 17, decimos o entendemos que será el rapto así repentino, y es cierto eso. Pero también va mucho más allá de eso y habla para entender el tipo de pecado que será prevalente en los últimos tiempos. Y ahí tenemos, ya lo tenemos. Yo no sé realmente cuál es la parte que falta. Lo único que yo puedo decir en todo esto es que Dios realmente tiene la paciencia que nosotros no podemos entender. Y está esperando que los rusos se calmen, se arrepientan y no lleven a cabo su siniestro plan. Pero ellos intentarán por todos los medios. Y unos y otros la misma cosa. Bien, todos conocemos la historia del faraón de Egipto y cómo terminó su persecución, la de los hebreos. Dice en Éxodo 14, 5 al 7, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. El resto ya sabemos qué ocurrió. Allí entraron en el Mar Rojo y quedaron todos, se hundieron en el agua porque el agua se volvió a unir y ellos no podían cruzar en seco como cruzó Israel. Pues bien, ¿qué harán los rusos? Ellos no tendrán que hacer eso. La paridad, no diríamos eso, pero lo exacto, lo mismo que existe entre lo que Faraón hizo y lo que hacen hoy los enemigos de Israel, es oponerse, oprimir, odiar a una nación solo por ser de esa raza o tal la que fuera. No importa, hoy es Israel. Mañana pueden ser los paraguayos, luego pueden ser los africanos por ser negros, ellos tienen la culpa, porque son negros, y cosas por el estilo, o contra las mujeres, o contra los solteros, o contra los casados. Bueno, el soltero puede arreglarlo, se puede casar y huye del problema, ¿no? Y así por el estilo. Esas cosas, ese odio que uno dice, ¿de dónde viene? A veces, como en este caso donde hay imperios virtualmente, Dios tiene un plan. Y ese plan nunca llega tarde, tampoco acelera demasiado. Él no tiene por qué apresurarlo demasiado. Dice en Éxodo 14, 4 y 8, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y así pasó. Y dice, y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Bueno, ¿qué les parece si en estos tiempos, sin que pase mucho tiempo, definitivamente Israel sea, digamos, invadido? ¿Se va a defender? Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, no le queda otro que defenderse. ¿Cómo se va a defender? Yo no sé detalles, pero sí sabemos que Israel está muy bien armado. Y de eso sospechan muchos. Creo que la única nación que está completamente enterada, aparte de Israel mismo, son los americanos. Porque Israel por mucho tiempo esperó que ellos le ayuden. pero ahora se ve frustrada su esperanza. Con el tipo de gobierno que tenemos en Estados Unidos, mejor no esperarlos. Entonces, Netanyahu entiende que lo único que se puede hacer es armarnos nosotros mismos, dice él a su pueblo. No hay esperanza. Dios, o sea, de ayuda de foránea, Dios hace las cosas, endurece el corazón, hace que los hombres hagan absurdos, hace que los sirios maten a su propia gente, permite que esto ocurra y está ocurriendo, porque en realidad, viendo lo que se aproxima, poco a poco, aquellos que hayan muerto, así sean niños, sean ancianos, sean, porque no hay respeto para nadie, serán los más dichosos, porque ya no sufrirán las consecuencias que puede traer todo aquel encuentro en esa zona, en esa región en general. Es tan chico todo que usted no puede bombardear, por ejemplo, Tel Aviv o Jerusalén, sin que esto repercuta en cualquier otra ciudad importante, como Damasco, que ya no queda nada que bombardear, Jordania, puede ser fácilmente alcanzada, y tantos otros lugares tan importantes que pueden ser hechos trizas. De aquí a muchos días, dice en Ezequiel 38:8, serás visitado. ¿A quién le habla? No es a Israel, está hablando al invasor. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Todavía no moran confiadamente, pero es probable que haya algún tipo de arreglo con los fieros enemigos de Israel, aunque yo no creo que ellos sean tan políticamente tan tontos. Dios asegura que esa tierra son los montes de Israel, en el versículo 8. Ahora, Dios también asegura que para cuando esto ocurra, Israel vivirá tranquilo. Ahora no está tranquilo, de ninguna manera. Dios también dice que con este gobernante irán muchos otros pueblos, es decir, el gobernante del norte, que es Rusia. Y Dios dice que estas fuerzas vendrán como tempestad, como nublado. Yo comparo esto con una formación de aviones de guerra para impresionar a Israel y asustarle para que ellos no intenten ponerse a la defensiva, pero no creo que les va a ayudar a los invasores tampoco. Dios también dice que estas fuerzas encontrarán a Israel muy confiado. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que las cosas cambian en la Europa Occidental y haya allí mucha esperanza para ayudar a Israel, que las cosas cambien en Estados Unidos para bien. Pero leamos lo que dice en Ezequiel 38, 10 y 11. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. En esa época, tener amurallada la ciudad era la seguridad. Ahora, ¿cómo se libra entonces Israel del oso? Bueno, escuche, Ezequiel 38, 21 y 22. Si el oso es Rusia, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. ¿Cómo puede ser eso? Algunos piensan que ellos comenzarán a pelear entre ellos mismos. Ya ocurrió en la historia de Israel algo parecido. Pero la razón, ¿por qué? Bueno, porque si se leen los nombres de los países de donde ellos vendrán, son varios países diferentes que hablan diferentes idiomas. Entonces, a eso agréguele que debido al desmoronamiento de montes, se cortará el contacto con el centro de comunicaciones, con el mando más alto que tendrán en algún lugar de Israel, evidentemente. Porque no hay que olvidar, el deseo de los invasores será no usar la bomba atómica, ni nada parecido. Porque hay que salvar el alimento. Hay que salvar todo lo que hay en agricultura, en, digamos, ganado, todas estas cosas. Y, por supuesto, el mar. Yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, con el invasor, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Esa guerra será única. Y hay detalles que, repito, no he visto en ninguna otra descripción en la Biblia. Ezequiel no oculta el principal objetivo de los ejércitos del norte cuando estén avanzando hasta llegar a los montes de Israel. Y escuchen, ya están. No están sobre los montes de Israel, pero están muy cerca, mejor que en los montes, al estar en Siria. Uno no puede menos decir, ¿será posible que seamos tan dormidos? ¿Cuál va a ser el interés de ellos? Para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que mora en las partes central de la tierra. Ezequiel 38, 11 y 12. Pues bien, los problemas de la Unión Soviética son muy, muy serios actualmente. Ya dije en otra oportunidad que es uno de los pocos, raros casos donde en un país, no habiendo extrema hambre o sequía o algún tipo de pestilencia y tampoco guerra, la población está mermando y no aumentando. En los países, en la mayoría de los países del mundo, están tratando de ver cómo evitar el crecimiento hasta exponencial, diríamos, de la población. Ellos dicen, ¿cómo aumentar? Y dan todos los lujos, los privilegios a las parejas jóvenes que se casan. Tanto es así que tienen sus campamentos, llevan centenares de soldados en óptimas condiciones y llevan chicos y les ofrecen allí dormitorios y todo, y no hay ninguna restricción de ningún tipo. Es para que gocen de la vida. Bueno, para concebir. Y ellos calculan que el nacimiento de los bebés debe ser en la fecha de la independencia de Rusia. Y claro, hacen sus cálculos, todo les sale bien, pero no les va a salir tan bien. Esos que nazcan serán para presa, porque ellos serán para invadir, evidentemente, también. Los problemas, repito, de la Unión Soviética, que antes era, ahora ya, aparentemente se terminó. En aquel tiempo, yo daré a Gog lugar esto. Ustedes se pueden imaginar, 39, 11 al 13. En aquel tiempo, yo daré lugar a Gog para la sepultura allí en Israel, o para sepultura. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amongog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebro, célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Todo el mundo se va a dedicar a enterrar, a los muertos. Habrá tantos muertos, así que nadie quedará sin trabajo. El Señor Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Lo dijo a los judíos. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Quién es ese otro? Es el anticristo. Pues bien, ahora viene la serpiente. La serpiente muerde. Dice el profeta Amós que cuando ese hombre, que es Israel, después de haber tenido esas dos experiencias con el león y con el oso, ya antes, ahora se encuentra con que ya está en su tierra, es lo que yo interpreto. Llega, entra en su casa y ahí se encuentra con que, sin darse cuenta, hay una serpiente y la serpiente le muerde. ¿Qué o quién es la serpiente? Para mí es el anticristo, porque varias veces él se llama serpiente, Satanás, el Satanás mismo se llama serpiente. En Apocalipsis 12, 9 y 10 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto, Apocalipsis 12, versículos 9 y 10. Así que después del león vino el oso, y después del oso, la serpiente. Después de los ingleses, vendrán los rusos. Todavía no se cumplió, lo de los ingleses ya se cumplió, ya es historia. Y después vendrá también Satanás. ¿En qué forma? Él es el anticristo, no cabe duda. O sea, está hablando del anticristo. La Biblia es muy, muy clara y no hay nada que adivinar. Abran, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y él habla allí acerca de este personaje. Segunda Tesalonicenses. Voy a leer desde el capítulo 2, versículo 3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Hay mucho de lo que podemos comentar aquí, pero vamos a pasarlo rápido. Primero, a la iglesia se le dice: nadie os engañe, en ninguna manera. El Señor no volverá hasta que venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es sublevación contra Dios, en este caso. Sublevación contra sus enseñanzas, contra su palabra. Nunca hubo tan abierta sublevación contra Dios como ahora. Por eso surgieron tantas iglesias, mega iglesias, etcétera. Y luego dice: como esto ya se manifestó, ya no hay mucho que esperar. Y luego aparece un personaje. Dice: vendrá sin que antes, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son nombres del anticristo. La serpiente, hombre de pecado, hijo de perdición. Y noten esto: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A mi juicio, primero debe levantarse el templo, Y es muy, muy probable que la misma serpiente ayude a levantar el templo. Y como ha de ayudar, entonces naturalmente pensará, bueno, ahora yo tengo derecho de convencer a los judíos que yo soy el Mesías. Se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién o qué lo detiene? Bueno, algunos dicen que lo que lo detiene es la iglesia, porque el Espíritu Santo opera todavía en la iglesia. Pero yo creo que el Espíritu Santo ahora ya tiene muy poco que hacer porque le hemos dado las espaldas. Y es muy probable que hay cosas que todavía tienen que ocurrir. Rusia tiene que cumplir su papel. El oso tiene que hacer su parte completa. Y aparte, noten lo que dice después, el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad, ¿qué es? Todo lo inicuo, todo lo sucio, todo lo pecaminoso, e incluso apoyado por los gobiernos y por la falsa iglesia. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y noten bien el 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La generación mala y adúltera busca señales, pero señal no les será dada, dijo el Señor. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibir el amor de la verdad para ser salvos, un peligro increíble. Aparentemente Dios endurece luego el corazón de esa persona exactamente como hizo con Faraón. Al principio, Faraón endureció su corazón 7 veces. Luego aparece 5 veces que Dios lo endurece. Por eso dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y qué es la nueva era sino la mentira en toda su fuerza? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Nada quieren saber los hombres de la verdad. Y va y dice, yo quiero repartir folletos y todo esto y trato de dar. A nadie le interesa. Y claro, estamos viviendo esta época. Y demos gracias a Dios porque todavía podemos permanecer fieles a su palabra y tener la oportunidad de distribuir la literatura que tanto queremos que otros la reciban. En otro momento, nos falta todavía, pero no vamos a tocar hoy esto, vamos a hablar un poco sobre una madre que tiene hijas. La madre tiene un nombre bien interesante y el apellido es una ramera. Y sus hijas también tienen sus nombres. Yo las encontré, les encontré nombres bien interesantes. Así que esto también tiene que venir. Y una vez que el Señor recoja su iglesia, tratará con esa mujer también, que es la falsa iglesia. Y la falsa iglesia no se compone de un solo grupo. Hay muchos que dicen, bueno, es el catolicismo romano, el Vaticano en sí. Bueno, antes se podía pensar así, pero vemos que la paciencia de Dios nos ha llevado al punto de entender que no es solamente eso.